me voy a tomar la libertad de regalarte otra cosita que tengo y que también me sirvió mucho a mí para... Es muy simple y es escrita por un psicólogo también, medio poeta el tipo, me dice. Pero te va a servir para que lo comentes a la audiencia, porque así como yo tengo en mi consultorio, dice, un 80% de personas que vienen a consultarme, 70, 80% de personas que vienen a consultarme cómo recomenzar algo o algún aspecto de su vida, no solamente, no, o sea, no siempre es una cuestión de pareja o no sé, hay cuestiones laborales, hay cuestiones que tienen que ver de recomienzos con relaciones con los hijos, que las cosas uno se da cuenta en algún momento que vienen mal, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo, pero esto se hace con todo, o sea, con todos los miembros que incluye el asunto. Entonces me regaló este escrito que se llama así, Recomenzar, y que dice, perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero yo gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías de niño, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos de la vida porque lloraba en vez de sonreír, pero descubrí que es sembrando amor como se cosecha amor. Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero junto a ese perder, hoy intento el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. A una de las cosas que me aclaró el doctor Jordán era, me dice, mira, esto es muy lindo como lectura, pero no cualquiera lo puede poner en práctica. O sea, es todo un cambio de filosofía. Es muy lindo leerlo, es muy lindo escribirlo, pero hay que hacerlo. Una cosa, porque dice, da consejos claros, cómo sacarse de adentro cosas, cómo tomar algunas cosas que te han hecho doler mucho, para sacarles cosas positivas. Por eso dice, no importa en qué momento de la vida te cansaste. Viste que hay un momento en tu vida en que decís, no, esto ya me saturó. Clic, en el laburo te suele pasar. Decís, no, yo no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir trabajando acá. Ya me asqueó este tipo, me asqueó el laburo, me asqueó... Bueno, no sé. Lo que importa es que siempre es posible y necesario recomenzar. Recomenzar es darse una nueva oportunidad. Es renovar las esperanzas en la vida. Y lo más importante es, escuchá esto que bueno, creer en vos mismo. Creer en vos mismo. Esta serie de preguntas que vienen son magistrales. Dice, ¿sufriste mucho en este periodo? Fue aprendizaje. ¿Lloraste mucho? Limpiaste tu alma. Fue limpieza de alma. ¿Sentiste rencor hacia alguna persona? Bueno, fue para poder perdonarla. ¿Estuviste solitario en algunos momentos? Fue porque cerraste la puerta. Cerraste la puerta. ¿Creíste que todo se había perdido? Fue simplemente el inicio de tu mejora. ¿Te sentís solo? Bueno, mira alrededor y ahí vas a encontrar a mucha gente esperando, aunque sea una sonrisa tuya, para poder acercarse más a vos. Recomenzar. Hoy es un excelente día para comenzar con un nuevo proyecto de vida. ¿Dónde querés llegar? Mira alto, soñá alto, anhela lo mejor, anhela todo lo bueno, pues la vida nos trae lo que anhelamos. Si vos pensás en pequeño, lo pequeño va a venir. Si pensás firmemente en lo mejor, en lo positivo y luchás por alcanzarlo, lo mejor va a venir a tu vida. Aunque en ese momento no te des cuenta que es lo mejor. Pero si pensás en lo mejor, va a venir lo mejor. Hoy puede ser ese gran día de la limpieza mental. Tira todo lo que te encadena al pasado. Todo lo que te hace mal lo que te hace daño. Tíralo, tíralo. Arroja todo a la basura, limpia tu corazón. Hace que esté listo para una nueva vida y para un nuevo amor si estás solo, para un nuevo trabajo si este te cansó, te hastió y te hace mal. Para empezar de nuevo con los chicos, tira todo lo que te hizo mal con ellos. Tíralo. Somos capaces de amar muchas veces, porque somos apasionados, porque somos la manifestación misma del amor. La vida te está llamando. Te invita a una nueva aventura, a un nuevo viaje, a un nuevo desafío. Proponete en este día a vos mismo que harás todo lo posible para alcanzar esos objetivos. Confía en la vida. Confía en vos. Comenzar.